martes, aunque no es un martes normal, porque mañana hay fútbol. Estaba yo aquí mirando cómo estaba el Elche el año pasado y no dije que cada martes repasamos cómo estaba el Elche en la misma jornada. Y es que lo cambia, rascalca los números. Estaba décimo, exactamente igual que en esta jornada, décimo, tenía 14 puntos, exactamente igual que en esta jornada, tiene 14 puntos en la jornada novena. Eso sí, estaba a un punto de playoff, ahora está a dos, pero mucho más lejos del ascenso directo. Entonces estaba a seis del ascenso directo, bueno, mucho más lejos. Estaba a seis para estar cinco. O sea que los números de momento nos cargan. Tenía que ganarle a la Ponferradina por 2-0. Queremos que mañana el Elche gane al Córdoba y la situación sea mucho mejor. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, como siempre a través de Radio Express en el 101.4, que ya sabéis que nos convertimos en Radio Marca a partir del próximo lunes 31 de octubre, por supuesto a través de Express.es y de TDL. Mañana hay tiempo de juego, desde las 7 y media al partido de las 8, pues 180 minutos de retransmisión, 180 minutos para contaros con pelos y señales lo que va a dar ese partido, que por cierto lo da Marca Televisión, que estamos en el universo Marca, nos gusta ver la M ahí en grande, retransmitiendo el partido del Elche. Por cierto, que Elche le van a televisar hasta los entrenamientos, porque todos los próximos partidos que vienen van a ser televisados. A saber, mañana en Elche Córdoba a las 8 de la tarde por Marca TV. Tres días después, bueno, no llega a 3 días después, 2 días y medio después, porque por 2 horas no son 3 días después, el sábado a las 6 en el Astorga Huesca Elche, lo da Nou 2. Siguiente partido, Elche Villarreal B, también el sábado a las 6, Nou 2. El único que no está seguro es el Cartagena Elche, pero vamos a con seguridad. La televisión murciana, y luego los dos siguientes con dos huesos, Elche Depor y Hércules Elche, domingo a las 12 por el Canal Plus. Este año, partidos sin televisar, me parece que no, porque están televisando todo. Esto es una gran desventaja para los aficionados. Este nuevo formato en el que Mediapro y la Liga han convertido para hundir a las radios. Revisar todos los partidos, no solo querer hacernos pagar un canon por informar, sino desplazar los tiempos de juego, los marcadores, los programas internacionales, con lo bonito que era antes, los domingos al 5, empezamos a poner cada 30 segundos había un gol, pues allá, acá, en el Bernabéu, en el Aucan, en el Martín de Valero, así daba gusto escuchar la radio. Ahora uno de los objetivos es cargarse las radios, no solo haciéndolas pagar, para ellos cobrar unas migajas, porque en casa son, sino también para que el oyente no se encuentre con las radios en la radio. Pero todos los partidos televisados, cada 2 horas partido, casi no se juega un partido seguido. Uno a las 12, otro a las 4, otro a las 6, otro a las 8, otro a las 10, uno a las 10, otro a otro domingo y otro lunes. Lo que están haciendo es están cargando las afluencias de los estándares. Luego, no me gustaría escuchar, para ponerlos a caldo, a los presidentes de los clubes quejándose de que no vienen aficionados. Es decir, que televisan hasta los amistosos. ¿Cómo quieres que vengan aficionados? Demasiados aficionados, ¿vale? Pero esta es una guerra que no hemos empezado nosotros y que, por desgracia, no vamos a ganar. Veremos si al final esto sirve para algo, porque en teoría esto tenía sentido para estos horarios tan raros. Porque, como digo, el año pasado estaba igual, con 14 puntos y décimo, y este año pues queremos que esté mejor, porque la primera vuelta hay que mejorar los números, porque hacer los números de la segunda vuelta va a ser. Bien, pues el equipo licitano, que esta mañana ha entrenado, que mañana juega a las 8 contra el Córdoba, que mañana por la mañana hace un suave entrenamiento, y luego el técnico dará la lista de convocados de los 18 que se contendrán de prensa y lo primero que le preguntamos es qué ha supuesto la victoria frente al Jerez después de 6 partidos consecutivos sin ganar, 4 de ellos derrotas y 2 empates, una de las derrotas de la Copa, nos quitamos la Copa 5 semanas sin ganar, la mejoría evidentemente se vio en el partido contra Numancia, en la Copa a pesar de la eliminación y en Tierras Canarias, pero claro, hace falta el brillo de una victoria, pero las mejorías se quedan simplemente en un halo difuso que no prácticamente nadie aprecia, por mucho que el sea mejor. Vamos a ir de cara al partido de mañana, esta victoria había supuesto evidentemente ese plus de confianza que el equipo de Falcao. Ojalá. Bueno, mucha confianza tenemos de todas formas en que se realiza y nosotros hemos jugado el partido justamente y sabemos la dificultad que tiene la categoría y cada partido hay que trabajar mucho y hay que ser mejor que el rival y superarme. El haber ganado el partido el pasado no nos da garantía de éxito para el siguiente, porque es un rival distinto, es un partido distinto y lógicamente si queremos ganar pues tenemos que hacerlo. Pues hay que hacerlas muy bien, decía el técnico Blanquillo de que la segunda victoria supone confianza, pero que no te afecta absolutamente nada. El Córdoba viene de perder contra el Deportivo de la Coruña, pero ha hecho un arranque mejor que el Elche. Es séptimo, eso sí, solo tiene un punto más. La verdad es que después de la victoria, no me canso de decirlo, fundamental contra el Jerez. Ahora sí el Elche tiene la oportunidad, si vuelve a ganar, de adelantar bastantes posiciones, porque tiene en la misma puntuación a Celta y al Corcón, por delante del Elche porque tiene mejor posición de goles, tiene un punto al Córdoba y tiene a 2 al Deport y a la Almería y al Valladolid. Es decir, está a un partido de los 17 puntos que tiene Guadalajara, que es tercero. La tercera posición, sabemos que no garantiza ascenso directo, pero ya del décimo al tercero solo en un partido, que ahí sí están en un partido. El cuadro cordobés, ojo porque tiran unos números cuanto menos llamativos. 7 goles a favor, marca muy pocos goles, y 7 en contra, le marcan muy pocos goles, le marcan menos de un gol por partido, ha empezado 7 en 9 partidos, pero marca menos de un gol por partido, ha marcado 7 en 9. Los números fuera de su estadio son que ha conseguido 7 puntos de los 15, que el 45% de los puntos los ha conseguido fuera. Merced, atención, a 2 victorias, un empate y una única derrota. Y las 2 victorias las ha conseguido con 2 goles. 2 goles a favor y 2 en contra. Concretamente, viendo los números del cuadro andaluz, empató el único partido que empató fue en Cartagena a 0, ganó en Huesca 0-1 y en Las Palmas 0-1. Esos son los 2 partidos que el cuadro portugués ha ganado fuera de su casa. Pues vamos a esperar que los anteriores sean el siguiente rival que sea capaz de ganarles. ¿Qué equipo va a poner el técnico anteriores? Pues hombre, hoy decía que por la cercanía de los partidos, el del otro día, el de mañana y el del sábado, en 6 días de partidos, podría haber algún cambio. Si no fuera por esa cercanía, yo apostaría porque va a repetir el mismo 11 con Juan Carlos en portería, en defensa de Pellegrini y Echeita, en pareja de centrales, lateral zurdo de Bacar, lateral derecho que estaría el año, en el doble pivote, Luque y Mantecón, ojo con Luque y Mantecón, que están apercibidos con 4 cartulinas, al igual que Palanca, cualquiera de ellos de la amarilla, y no podrá jugar en Huesca. En la media punta estarían por la derecha su metra, por el centro de Mateo, por la izquierda Pericuria, la Ángel. Esto sí es capaz de el mismo. ¿Que podría haber alguna variación por aquello de dosificar un poco? Pero sí, puede dar a Xavi en vez de uno de los dos pivotes, para resucitar a Sumetra, meter al Loro, o jugar con 2 delanteros, combinar ese con Ángel, posibilidades tiene muchas, evidentemente, y eso es bueno para el Córdoba. Bueno, pues lo voy a llevar de escaparates y enseguida empezamos

estreno y ellos tienen la baja de escena, el estreno de diversos resultados que el año pasado se hizo una campaña y que por sanción no puede estar en el partido. Preguntamos al técnico si haber mantenido la portería cero esta semana contra el 3, pensaba que se habían resuelto al menos una cantidad importante, un porcentaje importante del problema de los goles atajados. Estaba yo mirando la comparación con el Elche del año pasado, como digo, está clavado, está igual que el año pasado, un décimo contra 12 puntos, que entonces estaba un punto más cerca de ellos, estaba uno, ahora está dos, estaba un punto más cerca de la zona directa, ahora está 5 del año pasado 6. Pero sobre todo donde llama la atención es el capítulo de goles a favor y en contra. El año pasado el Elche, os acordáis, que marcaban muy pocos goles, pero le metían poco. A estas alturas había marcado solo 7 goles. Ahora ha marcado 3, casi el doble, pero lleva los mismos puntos. ¿Por qué? Porque el año pasado lo rentabilizábamos. Llevaba un cómputo de menos 1. Marcó 7 y le hicieron 8. Es una media de goles más pasados también. Ahora es que lleva 11, con 3 más, pero no ha rentabilizado los goles. Mejor que el año pasado tenía menos 1, 7 a favor, 8 en contra, y este año tiene más 2, 13 a favor y 11 en contra, y tiene los mismos puntos. Pues digo que no ha sabido rentabilizar bien los goles, en eso ganaba 1-0, 0-1 cuando ganaba, y este año pues no le ha servido el marcar casi el doble de goles para tener ni siquiera un punto. Ahí es donde duele, no en el capítulo goleador, sino en el encajador, está encajando demasiado. Y le preguntamos si el haber mantenido la portería cero pues iba a significar que a partir de ahora vamos a ver a un Elche más. La confianza en un partido únicamente es muy poco. La confianza yo creo que se gana cuando se tiene varias jornadas con una solidez, sacando buenos resultados, yo creo que es cuando se gana realmente confianza. El partido, lógicamente, te da ánimo, te refuerza mucho, pero yo creo que la confianza real es cuando el equipo se capaz de encajar varios resultados positivos y bueno, y jugadores que todos esperamos mucho más de ellos, que pongan confianza, que el equipo gane, que saque los partidos adelante, que a nivel defensivo seamos un poquito más sólidos. Trabajamos día a día con ese objetivo, ese es el objetivo nuestro, siempre con la humildad que debemos tener, porque lógicamente bueno, nosotros tenemos que trabajar quizá más del 100%, del 100%, porque si no es así tendremos dificultades. Pero yo ya os comenté, hay diferentes motivos. Cuando tú encajas 3 goles en saques de esquina, pues eso genera cierta desconfianza, entonces tiene que pasar alguna temporada para y ser capaz de realizar este tipo de acciones para volver a tener confianza. Y luego no hay que olvidar que nosotros en el pasado no tenemos que enfrentar a un lanzador de falta como Capi, que es de responder o sea, realmente hace mucho daño y que son difíciles de contactar. Eso también se acentuó, ¿no? pero bueno, el equipo felizmente mantuvo la portería cero y ganamos el partido. Yo no oí todos los vídeos, pero estoy muy metido en el partido y bueno, es lógico, normal. Los picos en el propio frente al frente. No es la única función, que es un por todas las noticias. Bueno, hasta el Barcelona no hubo mucho y ya no puede haber un momento muy breve de eso. No hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta todo lo demás. Ha estado gran parte del partido de mando y yo creo que el equipo sabe reconocer, pero la afición sabe reconocer el mejor del equipo, el mejor del equipo. Y la afición sabe también las limitaciones que tenemos y que nosotros hacemos todos con mucho trabajo y lo damos todos. Y a veces no hay que olvidar que el rival también juega y nosotros tenemos un rival muy importante y una plantilla muy importante y un equipo que hace un trabajo de selección bastante. Sí, es una oportunidad, cada partido es una oportunidad y yo intento transmitir eso a los futbolistas, que cada partido es una oportunidad, que aprovechen su tiempo. Obviamente esta competición es muy larga, pero a la vez tienes que aprovechar los puntos, tienes que aprovechar los partidos, sobre todo como local. O sea, yo creo que la segunda temporada donde creo que realmente se queda la liga y donde un equipo, si en casa está bien, hará una buena temporada. Si no es así, será una temporada irregular. Pero bueno, sabemos lo difícil que es la liga para hacer, entonces lo que tenemos es que es un poco partido de la liga. Entonces, cuesta mucho a todos, incluso a partir del campeonato. Aprovechando las pocas generaciones. Nosotros estamos generando más ocasiones. Sin embargo, cuesta nadie gana, salvo algún partido que podemos llevar una sorpresa, un resultado llamativo, pero vemos que todos los resultados del 90% son muy ajustados, hay muchos combates, hay muchas victorias. Por la mínima, y esa es la tónica. No podemos compararnos a la primera división porque... Bueno, un par de cortes más. Le preguntamos por Ángel. Lleva una muy buena media de goles, pero preguntamos si pensaba que tiene margen de mejora porque está teniendo oportunidades muy favorables. Es cierto que hay que tener un delantero porque si puede tener claras, a veces la mala suerte, el portero, en fin, eso lo pasa a todos los delanteros. Llevo una buena media, el tercer gol es extraordinario y esperemos que confiemos que sigue realizando ese objetivo. Va a ser positivo para él y para el equipo. Y ya la última, le preguntamos también por otro nombre propio, el de Perico. Reconoce que tiene mucha calidad, pero que tiene que subir un escalón si quiere ser un gran jugador. Sí, tiene muchísima calidad, un jugador con mucha calidad, y él lo sabe, es un tema que no únicamente yo, entrenadores anteriores que lo han tenido, pues también. Que si es capaz de mejorarlo y de darlo, pues es un portero de jugador. Nosotros sabemos que hoy día el fútbol actual no únicamente con calidad puede ser capaz de dejar a los datos. Tienes que desarrollar otras virtudes que creo que todas las tienes, pero que no debe estar mal. Se preocupa por Héctor Verdés, que está bastante mejor y se le necesita, por Carpio, que se puede quedar fuera, Carpio, en fin, seguramente quedaba para bastante. Os recuerdo que ante el Córdoba siguen esos precios a través de los abonados, como el día de Jerez. Los abonados pueden comprar dos entradas de tribuno por 30 euros, dos de preferencia por 25 y dos de fondo por 15 euros. Que mañana estará abierto de 12 a 2, esta tarde de 5 a 8 y mañana por la tarde ya no se podrán comprar las entradas a precio real. Que los precedentes Elche Córdoba son positivos para el conjunto gitano aquí en el Martínez Valero. Hasta la fecha son ya 16 las visitas de los andaluces a tierra clasificadas en segunda y de las 16 en 10 el Elche ha ganado en 3 que en pocas son un empate y estadísticas contemplan 3 victorias por goles. Los números también dejan un dato significativo y es que el Elche ha marcado 34 goles y solo ha dejado 14. Mañana esperemos también que el Elche sea capaz de sumar una nueva victoria. Y mientras, siguen las conversaciones. Hemos dejado de faltar, pues parece que todavía como no hay noticias, pues no estamos dando la referencia. Siguen las reuniones con los empresarios, el presidente del ayuntamiento, alcaldesa, con los deportes, presidente del Elche, para ver si definitivamente. formas, no quiero entrar en ese tema, mañana es día de partido y hay que estar centrado en lo deportivo y cuando haya noticias ya pues una ventana abierta de escaparate y enseguida toda la información internacional. Saludos, buenas tardes. Ven a los autos y estrena la temporada entre nuevo Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en los autos tienes un Mazda CX-7 diésel, 173 caballos, con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos confortables, sensor y luz por solo 32.900 euros. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Si has oído bien, por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda. Pruébalo en remotos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valle Shop, polígono Carús de Elche, salida 74, autovía de Cádiz. Visítalo en limpiezasweb.com. Radio Express, desde el 31 de octubre, Radio Express en Mazda. La radio del deporte. Marcamos la diferencia en el 101.4. Desde solo 15 euros al día en EMZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, rent a car, tu coche desde 15 euros al día, EMZ low